Doña Nelly, ¿hace cuánto viene acá a la zapatería? Hace como 20 años. ¿Y por qué siempre estoy en la zapatería? Para... Me gusta porque el trabajo es muy bien hecho, son muy responsables y muy cumplidos. Porque a toda hora uno puede estar comprando el zapato nuevo y las tapas, y uno siempre tuerce el zapato o se le daña, entonces es muy bueno de que hayan zapaterías. Sí, porque ya se me han pasado unos de moda, entonces los voy reformando para estar siempre a la moda.